96.1 Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes. Estamos en De Pétalos y Quiñas, nuevamente, después de estar ausente un par de programas y con nuevo horario. Hola, volvimos. Hola, Nati. Hola, Caro. Hola, buenas tardes. Y bueno, volvimos una tarde lluviosa. Nos hicimos rogar igual, Sí, sí, bueno, estuvimos en periodo de reorganización y nos seguimos organizando igual, ¿no? Porque estamos en un momento caótico del programa, pero bueno, de a poquito vamos a ir saliendo. Dicen que, perdóname, Manuel, de las crisis salen cosas buenas. Esperemos. A veces. Igual banquernos. Sí, sí. Bueno, hoy tenemos muchas cosas, como siempre. Nati, recogiste algunas notas, algunos audios interesantes acerca de lo que está pasando con la ley de matrimonio homosexual. Sí, seguí trabajando, haciendo algunas investigaciones. Aunque no estuvimos en el aire, seguí juntando información como para poder ver bien cómo fue este proceso. Y traje varios audios de un festival de cine, sí. de Mosquito Sancineto. Y decime, vos que estás ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo es el tema? ¿Positivo? O sea, ¿las cosas se van dando bien? ¿O es como dicen los medios? Que los medios siempre te dicen que hay los que se oponen. Claro. Te cuentan, ¿no? Yo, por lo que estuve hablando con algunos compañeros militantes, es que está empatada la cosa. Ajá. Se dice, las malas lenguas, para mi gusto, que Cobos podría llegar a desempatar nuevamente. Claro, sí, claro, porque le correspondería a él. Pero claro, dicen que Cobos manifestó estar a favor del matrimonio gay, pero tiene una mujer muy cristiana. Ah, entonces, hay que ver a dónde se inclina. Claro, el Partido Radical se supone que apoya. Claro, pero está por unanimidad, si no me equivoco. Claro, pero la verdad que no se sabe. Vamos a ver qué nos trae este señor. Sí, también vamos a estar con un poco de literatura, como siempre, ¿no, Caro? Sí, les traje un cuento de Liliana Hecker. Es una escritora argentina. Ajá, un cuento con una connotación social también, ¿no? Tiene todo un trasfondo muy interesante que también para pensar sobre todo. Se supone que hoy tenemos un invitado, Federico Michelin, que es el cantante y guitarrista de Madre en Años Luz. Va a venir a tocar unas canciones y a charlar con nosotros. Esperemos que venga, lo esperemos. Tengámosle fe, pobre. No, sí, lo esperamos. Ya lo mandaste al frente, así que... No, claro, no hay vuelta atrás, Manu. Bueno, las vías de comunicación. Nos pueden llamar al 466-6559 o un mensajito de texto al 1561-540359. O en Facebook nos buscan De Pétalos y Quiñas. O un mail a depetalos@fmmoreno.com.ar. Bueno, como les decíamos, tenemos un invitado y vamos a ver si lo podemos hacer como tener ese hábito, ¿no? De invitar a alguien. Claro. Y bueno, y también que los invitados vengan, sobre todo, porque nosotros siempre... nosotros no los atraemos, ¿no? Claro, venimos... El primer invitado, no, o el segundo invitado de Pétalos y Quiñas fue Gabriel Nicola, Gabriel que se equivocó Nicola de radio. Así que bueno... Vino. Vino, pero fue como nos quedamos cortos. Claro, el destino no nos acompaña. Nos quedamos cortos. Así que, bueno, para empezar vamos a escuchar un tema de Albert Pla, una versión de un tema de Lou Reed, ¿no? Mirá. Claro, por el lado salvaje de la vida, ¿no? Albert Pla, un catalán que siempre viene a la Argentina y es un muchacho medio colgado, ¿vieron? Hay un, pueden buscar en YouTube, está cuando él estuvo en el programa de Ginsburg. Ah, mirá. En Mañanas Informales,

dos caras en el espejo. De pétalos y quiñas. Muy bien, seguimos acá en De Pétalos y Quiñas. Recuerden que nos pueden llamar al 4666-559, mandarnos mensajitos de texto al 1561-540359. Y bueno, Manol, nos vas a hablar ahora de Brasil. Sí, sí, un poco el tema de hoy es acerca de los derechos humanos en Latinoamérica. Y bueno, un informe del Instituto Goethe habla justamente de la situación de Brasil, ¿no? Donde se comenta que, entre comillas, no hay un boom de la memoria como en el resto de Latinoamérica, uh-huh. ¿no? Donde se persigue, se sigue persiguiendo a los represores, ¿no? Como acá en Argentina, que es un ejemplo importante en la región, sí. donde siempre sale alguno. Estábamos viendo en el diario este hombre, no me acuerdo cómo se llama, de la radio de Varadero, que era el cronista de los incidentes aquellos, de los chicos que murieron atropellados por el jefe de tránsito. Impresentable. Claro, bueno, y ese muchacho, ese hombre, dueño de una radio local, hizo la crónica para TN un domingo, uh-huh. ¿no? Bueno, la cosa es que mucha gente lo vio, resulta que era un suboficial de la policía de la provincia que, bueno, chupaba gente y se quedaba con sus bienes. Bueno, un prontuario importante tenía el hombre uh-huh. este. Bueno, un ejemplo más, también el piloto de aviación que se jactó con sus compañeros de trabajo en Holanda de que él tiraba gente en el río desde un avión. Bueno, una pinturita. Claro, el tema es que en septiembre de 2006 un juez de Sao Paulo acogió la acción declaratoria de la familia Almeida Teles contra Carlos Alberto Brillante Ustra, que era el comandante del destacamento de operaciones e informaciones del Centro de Operaciones de Defensa Interna de Sao Paulo, entre 1970 y 1974, una especie de policía secreta, uh-huh. ¿no? De como la DINA chilena, una Gestapo, ¿no? Por entender que la infracción de los derechos humanos no prescribe. Los derechos humanos no prescriben nunca. Los delitos de lesa humanidad, quiero decir, no prescriben nunca. No, los delitos de lesa humanidad son perpetrados por parte del Estado, del quien te tiene que proteger. Uh-huh. Exactamente. Entonces, no prescriben. Bueno, hubo una audiencia en noviembre del 2006 donde se escucharon tanto a los testigos como al acusado. Los testigos fueron los familiares de María Amelia César Crimeia, en ese momento embarazada de 7 meses, junto a su hermano Edson Luis, de 5 años, que fueron secuestrados y torturados por este hombre que decían. Uh-huh. También estuvieron junto a un asesinado. Una persona del Partido Comunista Brasileño. Y bueno, el tema es que en Brasil se discutió en el Congreso y bueno, se determinó que por mayoría que no eran delitos de lesa humanidad porque había una connotación política, como que eran refriegas, se dice refriegas políticas. Ni ideológicas. Bueno. Ideológicas. Bueno. Movidas políticas. Sí, sí, sí, sí. Claro. Bueno, este hombre. Como que fue una guerra. Como se solía decir. Claro. Esta persona fue el primer condenado en democracia por delitos de lesa humanidad en Brasil. Y dice el informe que la impunidad constituyó la peor herencia que recibimos de la dictadura y supuso la mayor deuda de la democracia. Aún no se han aclarado las responsabilidades en materia de secuestros, torturas, muertes y desapariciones forzadas. Todo ello cometido por agentes del Estado brasileño. Tenemos que decir desde hace más de 30 años familiares y amigos siguen buscando los restos de aquellas personas que ni siquiera saben dónde fueron sepultadas. vamos redondeando. Bueno, dale. El tema es que en abril la Suprema Corte de Brasil confirma una ley que protege a los torturadores, ¿no? Por esto de la amnistía. Que ahora les voy a comentar un poquito de qué se trata eso, pero antes vamos con un tema de Milton Nascimento. Buenísimo. Depois que esse trem começa a andar, andar, deixando pelo chão os ratos mortos na praça. Do mercado. Quero estar onde estão os sonhos desse hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a combinar, na hora de achar o meu lugar no trem e não sentir pavor dos ratos soltos na praça. Minha casa. Não precisei muito essa estrada. Os ratos não sabem morrer na calçada. É hora de você achar o trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa. Sua casa. Quero estar onde estão os sonhos desse hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a combinar, na hora de achar o meu lugar no trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa. Minha casa. Não precisei muito além dessa estrada. Os ratos não sabem morrer na calçada. Ah, é hora de você achar o trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa. Sua casa. La ensalada está marchita. De pétalos y quiñas. Bueno, seguimos en De pétalos y quiñas Y bueno, estábamos hablando acerca de la memoria en Brasil y de un caso emblemático que fue el único que terminó en condena para un represor. Y a ver, Carolina, ¿nos lees un poquito un boletín de Amnistía Internacional acerca de esto, de que en Brasil confirma una ley que protege de alguna manera a los torturadores? Sí, mira, dice: Amnistía Internacional ha condenado el bloqueo por el Tribunal Supremo de Brasil de una reinterpretación de la ley de amnistía de 1979 que protege a los miembros del ex régimen militar de ser procesados por ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones, por ejemplo. Sí. Los jueces del Tribunal Supremo Federal decidieron por 7 votos a favor y 2 en contra mantener la interpretación de que los delitos cometidos por miembros del régimen militar fueron actos políticos, como decías vos, Nati, y por tanto amnistiables. Ah, bueno. Sí. Esta sentencia supone la aprobación judicial de la extensión del indulto a los funcionarios que perpetraron crímenes contra la humanidad durante el régimen militar, ha dicho Tim Cahill, investigador de Brasil de Amnistía Internacional. Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Donde hay como los juristas brasileños no se ponen de acuerdo, ¿no? La violencia que se dio por parte del Estado hacia las personas comunes están en un marco como de delitos de índole político, ¿no? Y lo ponen al mismo nivel que un asalto, un robo, y no entra nunca esa figura de delito de lesa humanidad, ¿no? Y es terrible, porque fueron encarceladas, torturadas, sometidas miles de personas. Sí, una dictadura, como todas las latinoamericanas, ¿no? Bueno, para ir redondeando el tema, hay distintas interpretaciones, decíamos, de la ley de amnistía en Brasil. Y bueno, juristas como Elio Bicudo volvieron a cuestionar los errores de la interpretación de la ley de amnistía. En ella no se amnistía a los torturadores, como decíamos. El texto de la ley, si bien poco claro, también lo decíamos, hay como interpretaciones, determina la amnistía por los delitos políticos o conexos a ellos. O sea, los de particular naturaleza relacionada con aquellos practicados por motivación política. Los crímenes previstos en la Ley de Seguridad Nacional, que serían los primeros, mientras que el delito conexo sería el asalto a un banco o el robo de un auto realizado por militantes políticos con apoyo de la lucha armada. Entre tanto, prevaleció la interpretación de que los delitos conexos serían los cometidos por los torturadores. Para caracterizar el vínculo o la conexión entre los delitos, es necesario que los autores sean los mismos y que tengan los mismos objetivos y motivaciones. O sea, hay todo un vericueto y toda una mezcla, ¿no?, de idas y vueltas, juristas, constitucionalistas y demás. El tema es que, bueno, como decíamos antes, el boom de la memoria que está en toda Latinoamérica, como también hablaba el informe, el boletín de Amnistía Internacional, ¿no?, donde por ejemplo en Argentina, en Bolivia, Chile, Perú y Uruguay se puso las manos sobre los represores. Bueno, en Brasil esto acá no pasa, no. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de los vascos de Neu Gorriak, una salsa llamada Chaquito. Chaquito harturado na esquerreko ukadi.

¿no? Sí, sí, y está habiendo debates en todas las comisiones legislativas de las provincias, porque el 14 de julio se va a debatir, mejor dicho, se va a votar lo que es la segunda instancia, ¿no? De la ley de matrimonio. Vamos a decir igualitario, porque ahora hay como un debate interno de que si es matrimonio gay o ley de matrimonio homosexual. Entonces vamos a decir igualitario. Claro, porque algunos no que están en contra de la ley, no, los que la apoyan dicen, ¿y por qué no le cambian eso? Porque matrimonio como enerva a todos los chupacirios, porque el matrimonio es sagrado, loco. ¿Entendés? Entonces, si le cambiamos eso, o sea, estaría bueno, ¿no? Sí. Porque no en realidad es matrimonio propiamente dicho, porque se va a cambiar dos palabras de eso y bueno, les traje un montón de material sobre lo que viene pasando con este tema, pero primero vamos a ir a un tema musical para relajar un poco, Lucky Man de The Verb. Oh, man. ser, estar, estar, ser, ser, estar, estar, ser. Esto es de Pétalos y Quiñas y les queremos contar que llegaron los invitados, así que dentro de un rato vamos a charlar y van a hacer algunas bonitas canciones para todos. Les recuerdo que pueden llamar al 466-6559 o dejar un mensaje de texto al 1561-540359. A ver, también en Facebook de Pétalos y Quiñas, que ahora voy a colgar algo de lo que voy a hablar, así que pueden ir viendo mientras les digo lo que traje. Bueno, el mes pasado hubo mucho movimiento, este mes también, con el tema de lo que es actividades como para promocionar, digamos, la tolerancia, ¿no? Entre este tema tan debatido. El 17 de mayo fue el día contra la LGBT-fobia, vendría a ser lesbofobia, gayfobia, bisexualfobia, transexualfobia, ¿no? Y bueno, en el Congreso, el 16 de mayo, se hizo una foto masiva que, bueno, después yo fui parte, estuvo bueno, donde todos tenían que ir vestidos con un color de la bandera, ¿no? Puede ser violeta, azul, bueno, varios colores. Y bueno, unos fotógrafos impulsaron este proyecto para hacer una foto masiva conmemorando este día, ¿no? Contra la homofobia. También, no, lo que quería decir, porque no sé si es verdad o no, los colores esos también son los colores del Colantín suyo, que son de los pueblos originarios, ¿no? Sí, empezó ahí, que es una la bandera de los pueblos originarios, en realidad es con todos los colores, pero cuadraditos. Inclusive, ¿no?, en el desfile del Bicentenario, que yo iba a ir a desfilar con los chicos, desfilamos a lo último, y tuvieron que hacer ahí una charla para que los nombraran, porque los organizadores no los querían nombrar. Fuimos porque soy parte de la federación, ¿no? Pero yo no estaba. Y bueno, marcharon a lo último, atrás de todas las colectividades, pero bueno, surgió esa cosa ahí que no nos querían nombrar y bueno, la verdad... No era políticamente correcto. Claro, había mucha familia. Por eso. Así que, bueno, este día que les digo de la foto masiva, me encontré con dos personas que hacen mucho por esto, por difundir lo que es la no homofobia. Y, bueno, me encontré con María José Lubertino, que ya no es más la presidenta del INADI, pero que lo fue en un largo tiempo, que, bueno, es legisladora y está haciendo mucho con los proyectos de ley. Así que, bueno, le hice una notita y, bueno, se las traigo para que compartamos. A ver. Hola, aquí me encuentro con María José Lubertino en esta foto masiva. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Bueno, se reunió muchísima gente para manifestarle a los senadores que queremos igualdad para todas las personas y matrimonio para todos y todas con los mismos nombres y los mismos derechos. Está buena la foto, decime, hace un ratito viniste, ¿estás apoyando esto? Sí, estoy apoyando esto desde hace más o menos 30 años, claro. Así que lo de la foto fue un ratito nomás, pero hace muchos años y estamos peleando también en la legislatura de la ciudad para que haya una declaración de apoyo y bueno, no ha habido buenos resultados todavía con la gente del PRO y el PJ, pero claro, esperamos que salga del Senado en breve. ¿Y tenés idea cuándo va a ser el tema del Senado? ¿En qué fecha? El martes se va a tratar en la Comisión de Legislación General y ahora esperamos que siga rápidamente el trato. O sea que en unos días puede ser que suba a la Cámara. Esperemos que sí. Esperemos, bueno, muchas gracias, María José. Le había preguntado a ella cómo es el tema de las fechas, ¿no? Ahora ya conocemos que es el 14 de julio. Así que, bueno, estuvo copado, mucha buena onda. También otra de las personas que está haciendo mucho, quizás no tan activamente, es Mosquito Sancineto. Sí, igual Mosquito Sancineto también tiene un programa en FM Nacional con Ton Lupo, donde, bueno, o sea... que ponele, vos decías eso, que como que los ningunearon el día del desfile. Sí. Bueno, pero Mosquito Sancineto también está bajando línea y está, ajá, charlando, y aparte desde y para y con la cultura en general. Claro. Justamente sí, sí, con Tom Lupo, que es como un grande periodista y un, digamos, un comunicador importante, siempre dándole, sí, bola a las artes. Un programa medio tarde está para verlo. Sí, pero, madrugada. Y aparte, no, un artista importante, es el creador de la escuela de improvisación, claro, teatral. Improvisación Mosquito, que ahora vuelve al teatro, estuvo una semana suspendido, pero ahora vuelve. Después les paso el mail si quieren ir, porque te hace 2x1 Mosquito. Sí. Se copa, sí, y si le mandas un mail puedes ir, está a 35 pesos la entrada. Ajá. Entre dos juntas y vas, está bueno. Sí, está bueno. Y bueno, me lo crucé a Mosquito y le hice una notita a ver qué es lo que piensa sobre esto, ¿no? Dale. Bueno, acá estoy con Mosquito Sancineto en esta foto masiva. ¿Cómo estás, Mosquito? Estoy re feliz porque acabamos de realizar esta foto masiva, como bien dijiste. Sí. Y bueno, es la primera y tiene que haber más. Salió buena, ¿no? Salió muy buena, sí, muy linda, muy espontánea. Y con esto, que la calidez del público, de la gente, que espontáneamente, para la redundancia, vino a exponerse y a ser partícipe de la foto. Y esta iniciativa fue de 100% y también de unos fotógrafos, comentame los nombres. Lucía, la fotógrafa, y todos los compañeros de 100%, diversidad y derechos para todos. Ajá. Y bueno, ¿cómo ves el tema del siguiente paso al Senado? Y el siguiente paso es lograr la sanción plena de la igualdad de derechos civiles para todos y todas, ¿no? Yo creo que ya es un hecho trascendental en la sociedad y en la vida política de nuestro país, que lo merecemos, sobre todo no por nosotros mismos, sino para que la sociedad realmente tenga un progreso y un avance. Que haya un pacto socialmente. Exactamente. Y coméntame, ¿esto va a llegar hacia los senadores? ¿Cómo va a ser el próximo paso? Esto ya ahora tiene que discutir en senadores, y si bien hay muchos senadores que tienen una mente regresiva, claro, hay que decirlo también, ellos tienen que saber que están representando también a todo el pueblo argentino, y un gran porcentaje del pueblo argentino quiere la igualdad civil. Ajá. Estuve escuchando esta semana sobre un, no me acuerdo qué cargo tiene, pero un sacerdote o algo mendocino que estaba a favor. ¿Qué opinión te merece, sí, el tema de la iglesia? Me pareció muy bueno lo que dijo ese sacerdote. Ajá. Fue muy coherente con sus palabras. Y fue hasta ahora la única voz de la iglesia que se despidió a favor, ¿no? Me parece totalmente sano. Y si el buen cristiano se entiende por las buenas palabras, no por las palabras llenas de mentiras, como muchos católicos dicen, ¿no? En defensa de una religión que pocas veces ha comprometido con la sociedad, que en la historia misma habla, ¿no?, de las veces que ha destrozado sociedades. Y que ha impuesto una religión como una norma solo para quietar almas y para que un rebaño de ovejas siga la manada, nada más. Bueno, es hora de que la manada tenga diversidad. ¿Y vos crees que vamos a tener una ley este año? Seguro. El año que viene buscaremos nuevas leyes, pero esta vamos a festejar el fin tiene de año que todo. Ser, ¿no? Sí, sí, sí, tiene que ser. Bueno, nos encontraremos en algún festejo entonces. Totalmente. Y después la adopción. Claro. Y después más cosas que tengan que ver con lo bueno para la sociedad, para todos, ¿no? Para el progreso. Bueno, muchas gracias, sí, Mosquito. Para el progreso, bien entendido. Sí. Para el progreso. Porque viste, la palabra progreso tiene una sílaba pro que, claro, me pone mal. Bueno, pero ahora el pro está procesado. Qué increíble, ¿no? Y bueno, y bueno se merecen. Tenía, son así. Se caía de Maduro. El liberalismo en Argentina es ladrón, es robo. La gente tiene que entender también eso. La gente que lo votó tiene que saberlo. Más que nada eso. Esperemos que no nos volvamos a equivocar, ¿no? No, ojalá que no. Gracias. Bueno, gracias, Moreno. Viva Moreno. Gracias. Viva Moreno. Mandó un capo Mosquito, mandó un saludo para Moreno. Viva Moreno ahí al final. Sí, habría que traerlo. Sí, ojalá, ¿no?, lo pueda conseguir. Él me invitó al teatro, me dijo, venite. Lo invitamos, le hacemos un asado. Un o algo, asadito. Sí, lo sacamos de gira con el pitito. Claro, que se cope. Bueno, voy a ver, seguramente ahora me hiciste acordar que tenía que decir eso. El 28 de junio se arma una, vendría a ser contramarcha, con todas estas marchas en contra que se están haciendo, ¿no? Por este tema de ley de matrimonio. va a ser el 28 a las 18 horas, que es el lema Sí a la Igualdad, ¿no? Y bueno, pueden ir todos, la familia, todo, ¿no? Claro. No es exclusivamente gay. Hay que romper con eso, ¿sí? Así que, bueno, después estuve yendo a un festival que se llama Festival Diversa, que se ya terminó, ¿no? Del 3 al 9 de junio. Le hice una nota a un director que a mí me gusta mucho, el corto, que ahora lo voy a colgar en el Facebook. Se llama Amor Crudo. Y lo había visto hace un año y medio, el corto me gustó. Y ah, justo, sí, justo di con él. Y la verdad, buenísimo. Así que yo hoy lo vi y me emocioné. Así que lloré. Vamos a ir a ese, al audio. Está en dos partes porque, bueno, me copé. Así que, bueno, vamos con la primera parte. Mi nombre es Martín Deus, soy director del cortometraje Amor Crudo. Estamos en el Festival de Diversa. Acabamos de ver la proyección de la selección, la competencia de cortos argentinos. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy contento. Bueno, contame, ¿te sorprendió esta fecha? ¿Cómo vivís estas experiencias colectivas con respecto a tu trabajo? Bueno, la verdad que estuve en esta misma sala hace apenas una semana en el Festival de Diversidad Sexual, que también pasaron Amor Crudo. La verdad que súper placentero. El cine tiene esta cosa un poco fría para los directores, que es que no, lo que vos hacés cuando lo mostrás ya está hecho y vos no participás realmente. Y muchas veces, si los festivales son en otro lado, ni siquiera te invitan y entonces no tenés el contacto con el público. Entonces, poder venir a un festival, poder estar cara a cara con los espectadores, recibir sus opiniones, poder dialogar, es súper placentero. Y en este caso en particular, creo que es doblemente agradable porque se trata de un festival de temática gay-lésbica y me parece que cumple una función social muy importante, que se proyecten historias que hablan de cosas que a un montón de gente le interesa ver para, no sé, para reflexionar, para sentirse identificado, que les pega en algún lugar especial. Hay mucha gente que dice, bueno, el cine gay es lo mismo, ¿no? Es como, es universal, una historia de amor es universal. Sí, es universal, pero no es lo mismo, ¿no? Que, como, para alguien que es gay, poder ver historias que hablan de cosas que le pasan a uno es muy especial. Sí, es muy importante, sobre todo, bueno, cómo se están dando los procesos sociales, ¿no? Y contame, ¿cómo es la interacción que tenés con tus colegas que están participando también acá? ¿Cómo es ese encuentro también? Porque tenés otro tipo de encuentro. Claro, bueno, la verdad que los festivales son esa oportunidad que uno tiene como director para conocer, charlar y compartir con otros directores. Porque el otro tema que tiene el cine es que cuando uno es director no trabaja con otros directores. Sí trabaja con un montón de gente y hay un montón de trabajo colectivo, pero en el momento a veces de charlar de igual a igual y de intercambiar opiniones sobre la labor específica de dirección, uno se queda un poco solo en lo que es el proceso de realización. Por suerte están estos festivales donde uno se puede cruzar con gente, puede ver los trabajos de otra gente y después se puede juntar y charlar. Y la verdad que, bueno, me he hecho muchos amigos. Hace poco también, incluso no nos conocimos personalmente, sino viendo trabajos de cada uno con un chico que se llama Marco Berger, que tiene Plan B, un largometraje acá en competencia. Y pasó eso, de ver nuestras películas en distintos festivales, terminamos escribiéndonos diciendo, che, la verdad que me gusta mucho lo que vos hacés, le encuentro muchas cosas en común. Y bueno, conclusión, ayer estuve cenando con él, ya hace varios meses que somos amigos y que podemos hacer eso, ¿no? Intercambiar opiniones y ver películas y tener un diálogo profesional. Claro, nutrirse entre ustedes, digamos, de diferentes cosas. Yo tuve la oportunidad de ver Amor Crudo hace más de un año. Bueno, navegando por internet lo pude encontrar y la verdad que me había fascinado, y hace una semana y media más o menos lo volví a ver sin saber que estaba acá en Diversa, y bueno, me volvió a gustar de vuelta. Contame cómo fue la realización, qué es lo que más disfrutaste. Bueno, a mí una cosa que me encanta es tener los trabajos en internet. Hay muchos directores que a veces son un poco celosos con eso, aunque bueno, no, porque si no, ¿qué puede? No sé, a veces creo que es un poco de divismo, y la verdad es que en internet lo puede ver un montón de gente, incluso mucha gente que no tiene la posibilidad de acercarse a Buenos Aires, a ver este tipo de festivales, muchos chicos muy jóvenes que por ahí la mamá ni siquiera los deja ir a un festival y sin embargo tienen la oportunidad de ver cosas en internet. Para mí es importantísimo. E incluso lo que pasa es que la búsqueda empieza a ser más por temática que por interés cinematográfico, ¿no? Lo que suele pasar muchas veces en los festivales es que el público es muy específico. O es o gente de cine, o gente que le gusta mucho el cine y es muy cinéfila, o gente intelectual de la cultura. En internet entra cualquiera. Claro. Yo he encontrado mi corto, es diverso. Y eso es maravilloso. Yo he encontrado mi corto en páginas entre dos películas porno, digamos, ¿no? Es así, también te tenés que bancar esa. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Miedo a la oscuridad. De Pétalos y Quiñas. Seguimos en De Pétalos y Quiñas. Y a ver, Nati, ¿a quién escuchamos? Escuchamos a Martín Deus. Es el director de un corto que estuvo participando en el Festival Diversa. Amor Crudo se llama el corto, la verdad. Es lindo, para mí lindo es la yo palabra. No lo vi, pero ya lo voy a ver y va a estar colgado en el Facebook, claro, de Pétalos y Quiñas. Lo acabo de colgar, es en dos partes. También colgamos hace unos días otro corto que se llama Un Juego Absurdo, que está muy bueno. Es un corto, es un corto bueno. Ganador de una competencia de sé dónde, no me acuerdo. Se me hizo una laguna. Bueno, y lo que nos decía Martín Deus es, cómo está el panorama con lo que es cultura de festivales, ¿no? Y cómo es todo este microclima que a veces es medio difícil difundirlo, ¿no? ¿Y hay otra parte? Sí, tengo una segunda parte donde habla más sobre lo que es el corto en sí. Y bueno, después iríamos a un temita. Sí, bueno, y después vamos a escuchar a una chica californiana, californiana, ¿no? californiana. Claro. California. Llamada Hope Sandoval. Y bueno. Va con dedicación. Con dedicación, no, sí. Con dedicatoria. Ah, sí, con dedicación hizo la canción Hope Sandoval. Ay, Dios. Qué madura. Dedicada a Sol, que nos está escuchando desde Almagro. Déjame mandarle un saludo a mi mamá antes que me olvide. Mami, te feliz quiero. Cumpleaños, feliz cumpleaños. También. Feliz cumple, Nancy. Y ahí está. Bueno, y a todos los amigos que siempre escuchan por internet, ¿no? Ángeles, que ojalá que nos Ángeles. Esté bancando claro. Todavía. Aguantanos, Ángeles, sí. Que volvimos. El cambio de horario fue brusco para algunos. Así que bueno, vamos al final de la notita que hiciste, sí. Y al tema. La experiencia de hacerlo fue una experiencia hermosa. Yo venía de hacer otros cortos donde por ahí había una búsqueda más de hacer algo más ingenioso, algo donde el artificio fuera un poco la protagonista, el protagonista de la estructura, de la historia. Y con Amor Crudo fue como decir, bueno, quiero contar algo muy, muy sencillo, algo medio en crudo, algo donde yo pueda como hablar sin pensar tanto en si queda lindo o no. Obviamente siempre hay una búsqueda estética, pero fue como una cosa muy sincera, de hacer algo que fuera muy auténtico. Y en ese sentido incluso creo que el guión es un poco amorfo, o es menos... está menos redondo que otras cosas mías. Pero en ese sentido, bueno, hacer el corto fue como abrir mi corazón así de una manera muy fuerte. De hecho, incluso a mí al principio me daba un poquito de vergüenza mostrar Amor Crudo. Claro. Te juro, o sea, entre mis amigos gays no tenía ningún problema, pero de pronto, no sé, alguien en el trabajo, un tipo de 40 años, recontra Paqui, venía y me decía, hiciste un corto, a verlo. Claro. Y yo me lo ponía y estaba transpirando, claro. Pensando en cualquier momento viene la escena de la masturbación y yo no sé qué. Y la verdad que también estuvo bueno hacerlo para eso, para sacarme el miedo, para que ahora no tengo, así como no tengo vergüenza de estar gay, tampoco tengo vergüenza de andar mostrando mis trabajos. Y después fue un proceso muy intenso. Bueno, yo soy un poco obsesivo y para mí, no sé, yo creo que al final hacer el corto me tomó 2 años. Desde pensar la idea hasta el tener los actores que yo quería, las locaciones que yo quería, ensayar y después toda la postproducción. Bueno, terminamos con una copia en 35 milímetros, realmente fue muchísimo esfuerzo, con muy poca plata. Pero bueno, cuando uno hace algo porque quiere y no porque se lo mandan, cuando uno hace algo y no por rédito económico, sino que pone plata, lo pare y termina siendo un hijo. Yo lo veo muy orgulloso. Bueno, desde el Facebook de la radio vamos a poner, si te parece, Amor Crudo para compartirlo con todos. Y bueno, yo quería acercarme a vos porque una de las cosas que me gustó del corto es cómo esa relación iba creciendo día a día, ¿no? Desde una parte quizás no tan presente, ¿no? Como para los demás. Eso me resultó muy atractivo. Así que, bueno, muchas gracias. Yo quería decir una cosa más. Me da mucha alegría que las dos personas que se me hayan acercado hayan sido mujeres. Porque mirá. Hay una tendencia en los festivales de temática gay a que haya medio separación. Incluso hay algunos festivales en otros países que arman el programa, digamos, como programación para ellos y para ellas. Entonces todas las películas y cortos y documentales de gays van por un lado y las de lesbianas por otro, no sé, porque un poco han sentido que a los hombres les gusta ver historias de hombres y a las mujeres mujeres. Y nada, si ya hay dos chicas que les gustó mucho el corto y que lo veo más a veces, quiere decir que trasciende un poco esa barrera y no es meramente una historia porno o soft porno, sino que bueno, cuenta algo más, un poquito más universal. Relaciones humanas que no hay por qué separarlas por género, ¿no? Bueno, yo no encuentro el sentido. Y qué bueno que no las separaron como para que haya esta cosa. Así que...

¿quién te gustaría que estuviera con nosotros? Seguimos en De Pétalos y Quiñas y bueno, Carolina, ¿nos contás qué nos leíste? Bueno, les leí La fiesta ajena del libro De los bordes de lo real de 1991 de Liliana Hecker. Uh-huh. Estuvo bueno. Sí, frío. Frío al final, terrible. Sí. Da para pensar. Bueno, estamos en el bloque de los invitados y estamos acá con Federico de Madre en Años Luz. Buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo Federico. Va? Hola, ¿cómo andan? ¿Viniste, trajiste, encontraste a alguien en la calle y lo trajiste? Me encontré y lo traje. Lástima que siempre son ebrios y vagabundos. Cada justo uno que decía, me da una moneda, señor, y me saca, ¿querés tocar? Una moneda para la birra. Te la tenés que ganar, le dijo Federico. Claro. No hay problema, claro. Sí. Le dije, ¿querés ganarte 2 pesos? Mijo? Sí, no. Bueno, estamos con Federico y Abelito, que está de... ¿cómo andás, Fede? Bien. ¿Vas a tocar algunas canciones? Voy a tocar unas canciones. ¿Trajiste la viola? Traje la guitarra, una criolla. Uh-huh. Y bueno, y contanos algo, a ver en qué andás. ¿Qué pasa con los demás de la banda que no vinieron? Estamos con Madre en Años Luz, estamos por entrar a grabar un disco. Uh-huh. Bastante, que estábamos laburando hace mucho tiempo. Así que contentos. Sí. De eso. Y bueno, con algunas fechas, tocamos el 10 de julio en Be Free, junto a Quinteto Esporádico. Ajá. Y Furoris Mantra, que son bandas amigas. La entrada está a 5 pesos. Ah, accesible. Sí, accesible. ¿Con consumición? No. Consumís la banda. Claro, claro, consumís música. Pero, y bueno, así que ahí... Bueno, ¿querés empezar a tocar alguna canción y Abelito te va a acompañar en armónica en todos los temas? No, en todos los temas. Bueno, y... Me paga 2 pesos, boludo. Y... 2 pesos un tema. Está bien, bueno, sí, no lo salgo. Sí. Otra cosa que los chicos estaba tenían ganas de venir, pero fue... Sí, me habías comentado. Aparte, bueno, ustedes ya estaban invitados de hace rato, ¿eh? No te paso factura, pero aparte nosotros teníamos ganas que estén, pero bueno, ya la invitación ya se había formalizado. Sí, sí. Bueno. Te la dijo. No, pero bueno, no, pero estaría bueno que toques alguna canción, toquen algo y seguimos charlando, dale. Bueno, es un tema que se llama Espantapájaro. La lluvia lava mi serás mi cimiento, y el sol me avisa al día. Eso fue Federico, que está con nosotros, de Madre en Años Luz. Y yo te quería preguntar, porque hace varios años que nos conocemos, ¿no? Desde las épocas de Nicten, Paso del Rey. Sí, pasaron varios años ya. El Madre en Años Luz debutó en vivo por primera vez, gracias a las fuerzas de Iván. Sí, y después los invitamos cuando estaban en formación, estaban en un dúo con tu hermano, para un encuentro de poesía que hacíamos con Andrés Lueto. Yo me acuerdo. Sí, que ellos eran, nosotros le pusimos como los hijos de Spinetto. Estaba buena esa época, estaba bueno eso. Sí, había una movida, había como algo, una movida cultural en Paso del Rey, es poca cosa. Muchas bandas viernes, bandas sábado. Sí, estaba bueno, aparte se podía exponer. Sí. Había buena música. Buena onda. Es cierto. Te quería preguntar, siempre dándole mucha bolilla, aparte de los arreglos musicales, ¿no? Obviamente, a las letras. Sí, a mí me gusta escribir, digamos. Así. Con los chicos le damos mucha bola a la música. Es más, la banda es mucho más instrumental, digamos. Claro. Pero las letras, digamos, que corren por cuenta mía. Ah, ¿sí? Sí. Y no sé. ¿Y vos crees que la poesía puede encuadrar tranquilamente con la música? Porque hay algunos que la separan. Para mí no, es una pavada separarlo. No, con los chicos, digamos, terminamos el cuadro. No se puede separar. No, yo pienso lo mismo. No. ¿Y cómo, o sea, vos escribís las imágenes que te inspiran? Y en algunos casos primero se hace la música. Ajá. Y no sé, escribo en y base después a, la música al, te al inspira. Cuadro, claro, que me formula. Porque en realidad la música transporta, o quizás una imagen te transporta las palabras. Sí, totalmente. Nunca es primero la escritura y... Sí, en algún caso sí, puede ser. Hay todo tipo de inspiración, creo. Bueno. Claro, pero está bueno eso, estar en estado permanente de inspiración. Claro, sí, totalmente. Lo ideal sería... Usar todas las posibilidades. Cuando se trabaja, se toma el tren y todo eso. Uno tomándose el tren puede... Sí, no es lo ideal, ¿no? Pero hay imágenes, pasan cosas en el tren. Es más, creo, Federico me dijo que esa canción la escribió en Liniers, en la estación de Lina. Hermética escribió una, la que yo diría en la entonces puede ser. Hermética. Va, Hermética. O Divididos. Dijo algo que estaba mala. ¿De dónde sacó Moyo lo de que en el oeste está la jite? Claro, también. De Morona, sí. De una. Sí. Palomar. En las viejas calles de Palomar. Sí. Hurlingham. Palomar. Harlingham. Caseros. Harlingham. Sorry, gordo. ¿Querés tocar otra canción? Y bueno. Nos callamos entonces. Mejor. Y bueno, este es un tema nuevo. Estreno absoluto. Estreno para absoluto. Exclusivo de Pétalos y Quiñas. Se puede sostener con su extensión. Y un barquito que va lento, trazando la línea de su intención, es solo suya y se va a mar adentro. por libertad y el agua se aclara. Viaja por libertad y el agua se aclara. Viajes de ultramar aclara. Muy bueno, muy bueno. Sí, tema nuevo. Tema nuevo. Decías. Sí, sí. Y decime, alguna, nos contaste ya, ¿querés volver a repetir fechas? Fechas. El 10 de sí, julio. Sí, lo dijiste, pero está bueno que la gente lo sepa. Sí, eso está bueno. El 10 de julio en Be Free. Ajá. Be Free queda. Colectora. Ah, eso. ¿Qué kilómetro es? Eso, qué buena pregunta. Kilómetro 25. Bueno, pero está acá en es Colectora Moreno. Colectora Moreno. Sí, sí. Claro, lo que se conoce Colectora, que están en estos bares Arlequín, uh-huh, y todo que es este lado, vendría a ser este lado de Colectora. Claro. Está más para el lado de Paso del Rey, creo. Claro, ¿no? Más sí, para el lado de Paso del Rey. Uh-huh. Está bien, está bien. Sí, la entrada está a 5 pesos. Tocamos con Furoris Mantra y Quinteto Esporádico. Dos bandas, rock progresivo, y experimental. Fede, te quería hacer una preguntita. Viste que hablamos de, por ahí, de modalidades de inspiración, pero yo quería preguntarte si hay algún, por llamarlo de alguna manera, tema, algo que a vos como que vuelve y vuelve y se reitera dentro, que sale de distintas maneras. ¿Cómo sería eso? O sea, no sé. Una inspiración recurrente, no sé, algo así. Ah, está, me gusta más. Una inspiración recurrente. Y me baso mucho en lo que leo también en el momento. Que, no sé. Que estoy. Pero, por ejemplo, ¿qué? No sé, hay un tema que se llama, de madre que hacemos, que se llama Ya va, que está sacada una imagen de un libro que se llama La insoportable levedad del ser, ajá, de Milan Kundera. Y no sé, eso. No sé, hay algo de eso en la canción. De, ah, bueno. Hay una, es una imagen de un tip, del personaje principal que adopta a la mujer, digamos, a su pareja, como una, un niño que dejaron en el mar, mm, y dio a parar a su costa. Mm-hmm. Entonces, ¿por qué él es, está en la costa en ese momento? ¿Por qué el niño? ¿Por qué esa imagen? Mm. Qué bueno. Y decime, sí, eso está bueno, está buena la imagen. Perdón, pero Milan Kundera no es medio autoayuda. No. No, porque. Ya sabes que me lo confundo también. Sí, tengo no. ¿Y Boris Vian? No, no, bueno, pero yo. Hay gente que lee autoayuda que lee a Boris Vian y no, lee a Kundera. Bueno, no importa. Che, decime. ¿Leíste El Alquimista de Pablo Coelho? Muy bueno. Muy sí, muy bueno. No lo pude terminar. Estamos al mismo nivel, no más o menos. A mí, yo no lo pude empezar. No, yo a mí tampoco. Y, no sé si es algo que. No sé, no sé, nunca hubo un escritor tan malo que haya vendido tantos libros. Claro, bueno, pero bueno, como ser. Dan Brown. A excepción, claro, bueno, no. Es cierto que haya vendido tantos, no. Chorro. Y decime, ¿algunas influencias personales o a nivel grupal con madres? Y con madres, sí. Lo que pasa que lo que está bueno es que, digamos, somos distintos y hay influencias de todos tipos. Ajá. Desde el rock hasta el hardcore, hasta el mucho jazz, uh-huh, música latina. No sé, es como eso. Que por eso los temas los desarrollamos en lapsos de tiempo bastante largos. Uh-huh. Porque digamos que hay que demostrar todo eso, digamos. Claro, uh-huh. Y personalmente vos que decías que eras como el principal compositor. No, o sea, digamos, no sé, sí, las letras aportás vos. Sí. Y, o sea, más allá de la influencia literaria, ¿qué influencia? Aparte, te preguntamos porque te tenemos a vos acá. Cuando tengamos a toda la banda, le preguntamos uno por uno. Sí, pero tú, personalmente, ¿tus influencias cuáles son? Sí, hay de todo. Es una pregunta como tediosa, pero entre. Creo que tenés un montón de influencias modernas de ahora, de gente de ahora. Y también, ¿no? El nombre también tiene algo, ¿no? Bueno, sí, hay algo bastante spinettiano ahí. Pero es como que eso cuando empezó era bastante bastante fuerte, pero después se fue abandonando un poco. Fue cediendo. Claro, fue cediendo y como que fuimos adoptando nuestras personalidades, ¿no? Claro. Porque, no sé, Sí, eso. Bueno, a mí me gustaría escuchar a Belito, así que no querés hacer un tema acompañado sí, de él. Vamos a hacer como dale, antes que se me desarme mi armónica de los años 50. No, mira, queda poquito. Podemos irnos con. Mira, nos podemos despedir. ¿De los 50 centavos? E ir con una especie no creo. Con una especie de zapada, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí, entonces totalmente. Nos vamos despidiendo con los chicos, con Fede de Madre de Años Luz y con Abelito. Y bueno, gracias, nos por vemos haber venido el sábado que viene. Claro, desde ya les agradecemos por haber estado. Y bueno, en no, otro momento favor, estaría gracias bueno. Gracias por la invitación. No, la próxima vez estaría bueno que esté con toda la banda. Ajá. Y sí. Bueno, se está yendo de pétalos con los chicos. Y bueno. ¿Algún agradecimiento, algún saludo? Le mando un saludo a mi mamá, feliz cumpleaños, te quiero mucho, vieja. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Así que bueno, saludos a todos los que nos bancan en nuestro nuevo horario. Sí, y también gracias. Prometemos continuidad. También un agradecimiento a Agostina, que nos va a operar a partir de ahora, y también gracias por la paciencia, porque... Una copa, Agostina. Sí, sí. Así gracias, que, Agostina. Así que bueno, hasta el sábado que viene. Y nos vamos con Fede y Abelito. Y Abelito. Uh-huh. ¿Vamos? ¿Arrancás vos? Vamos. Gracias. Adiós, gracias a todos. Venta.